imagen misma de la belleza. Escultura viviente, capullo en flor. Es tu rostro sonriente, es tu voz cantarina y tu risa divina. Es cristalina fuente donde descansa alegría, mi amante corazón. Ríe, que necesito mucho tu risa. Ríe, porque mi pecho arde de amor. Porque en tu risa clara y serena se va saciando mi sed y pena, y en mis adentros nace una flor. Necesito mucho tu risa. Ríe, porque mi pecho arde de amor. Ríe, porque en tu risa clara y serena se va saciando mi sed, mi pena, y en mis adentros nace una flor. Vas saciando mi sed, mi pena, y en mis adentros nace una flor. Tengo un pájaro azul. Tengo un pájaro azul dentro de la... Érase una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Universidad Veracruzana presenta El piano.

un gato le enseñaron a tocar el piano. Y este animal sentado en un taburete tocaba y tocaba el repertorio existente para piano y además 5 composiciones suyas dedicadas a diversos perros. Por lo demás, el gato era de una estupidez perfecta, y en los intervalos de los conciertos componía nuevas piezas con una obstinación que dejaba a todos estupefactos. Así llegó al Opus 89, en cuyas circunstancias fue víctima de un ladrillo arrojado por alguien con saña tenaz. Duerme hoy el último sueño en el foyer del Gran Rex, Corrientes 640. La armonía natural o no se puede andar violándola. Un niño tenía 13 dedos en cada mano y sus tías lo pusieron enseguida al arpa, cosa de aprovechar las obras y completar el profesorado en la mitad del tiempo de los pobres pentadígitos. Con esto, el niño llegó a tocar de tal manera que no había partitura que le bastara. Cuando empezó a producir conciertos, era tan extraordinaria la cantidad de música que concentraba en el tiempo y el espacio con sus 26 dedos que los oyentes no podían seguirlo y acababan siempre retrasados. De modo que cuando el joven artista liquidaba la fuente de Aretusa en transcripción para arpa, la pobre gente estaba todavía en el tambourin chinois o un arreglo para arpa. Esto naturalmente creaba confusiones hórridas, pero todos reconocían que el niño tocaba como un ángel. Así pasó que los oyentes fieles, tales como los abonados a palcos y los críticos de los diarios, continuaron yendo a los conciertos del niño, tratando con toda buena voluntad que no quedarse atrás en el desarrollo del programa. Tanto escuchaban que a varios de ellos empezaron a crecerle orejas en la cara, y a cada nueva oreja que les crecía se acercaban un poco más a la música de los 26 dedos en el arpa. El inconveniente residía en que a la salida de la Wagneriana se producían desmayos por docena al ver aparecer a los oyentes con el semblante recubierto de orejas. Y entonces el intendente municipal cortó por lo sano. Y al niño lo pusieron en impuestos internos, sección mecanografía, donde trabajaba tan rápido que era un placer para sus jefes y la muerte para sus compañeros. En cuanto a la música del salón en el ángulo oscuro, por su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Lucas y sus pianistas. Larga es la lista como largo el teclado. Blancas y negras, marfil y caoba, vida de tonos y semitonos, de pedales fuertes y sordinas, como el gato sobre el teclado. Cursi delicia de los años 30. El recuerdo apoya un poco al azar y la música salta de aquí y de allá. Ayeres remotos y hoyes de esta mañana. Tan cierto porque Lucas escribe mientras un pianista toca para él desde un disco que rechina y burbujea como si le costara vencer 40 años. Saltar al aire, aún no ha nacido el día en que grabó Blues in Thirds, el blues en terceras. Larga es la lista. Gilles Roll Morton y Wilhelm Backhaus, Monique Hals y Arthur Rubinstein, Bud Powell y Dean Ulipati. Las desmesuradas manos de Alexander Brailovsky, las pequeñitas de Clara Haskell, esa manera de escucharse a sí misma de Margarita Fernández, la espléndida irrupción de Friedrich Gulda en los hábitos porteños del 40, Walter Gieseckin, George Arbanitas, el ignorado pianista de un bar de Kampala, Don Sebastián Piana y sus milongas, Maurizio Pollini y Marian Marparland. Entre olvidados, no perdonables y razones para cerrar una nomenclatura que acabaría en cansancio, Schnabel, Ingrid Hebler, Las noches de Solomón, el bar de Ronnie Scott en Londres, donde alguien que volvía al piano estuvo a punto de volcar un vaso de cerveza en el pelo de la mujer de Lucas. Y ese alguien era Thelonious. Thelonious Sphere, Thelonious Sphere Monk. A la hora de su muerte, si hay tiempo y lucidez, Lucas pedirá escuchar dos cosas: el último quinteto de Mozart y un cierto solo de piano sobre el tema de Yo no he conseguido nada. Si siente que el tiempo no alcanza, pedirá solamente el disco de piano. Larga es la lista, pero él ya ha elegido. Desde el fondo del tiempo, Earl Hines lo acompañará. Thank you.